Bueno, y el último tema que vamos a hacer, y siempre nos despedimos con un tema de Tito Puente, que fue un puertorriqueño que también cogió música de su país y la hizo para estas formaciones. Era un percusionista que hizo un tema muy famoso que se llamaba El Oye Como Era. Y es una canción muy bonita y muy sencilla, porque también está hecha para que la cante la gente. Y la letra dice, muy cortita, dice, le dice él a ella, ella a él, le dice, oye, ¿cómo va mi ritmo? Y dice la letra, bueno, para pasar a mudar. Entonces no tiene más letra. Entonces hay que decirlo, pero cantando, ¿eh? Entonces vamos a hacer una prueba. Empezamos solo con el cuarteto base. El cuarteto base son estos cinco. Aquí. O sea, el cinco base, que batería, piano, guitarra y Rafa, que es el percusionista. Y entonces, Antonio, como veis, está buscando el papel porque no se ha traído el papel, ¿eh? Y no pasa nada porque no lo sabemos. Sí, no está, es igual. Es igual, pero no lo sabemos. Sin partitura. Si no lo sabemos, si lo de papel es un poco por... Me parece, pero si no lo sabemos, ¿qué? Pues no lo vais a creer, pero aquí hay varios músicos que están leyendo esto a primera vista. ¿Eh? A ver, están leyendo esto a primera vista. Y no miro a nadie. Y alguno más por ahí. Luego los presento. Venga, vamos a hacer una prueba de Oye Cómo Va. El cuarteto base, ¿de acuerdo? Los mismos, ¿no? Solo el cuarteto base para cantar. Así que porque afinadito muy bien, pero un poquito más fuerte, ¿eh? Venga, vamos a todos. Con el oído. Bueno, siempre también comentaros que este tipo de música, os lo he dicho, pues siempre tiene unas partes que son improvisadas. Es decir, hay veces que no, que los solos están escritos, pero hay veces que son improvisadas. Aquí casi todos han sido solos improvisados, ¿no? que son conciertos irrepetibles, porque ya nunca más lo habéis hecho igual que lo habéis escuchado. Para bien o para mal, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, vamos con el Oye Cómo Va. Thank you. Gracias.